Textos bíblicos controversiales. Bueno amigos, llegó el momento entonces de comenzar de lleno al programa de este día. Te invito a que nos acompañes para escuchar la cita del día de hoy que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. La cita dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Y te repito, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Fue acaso esta reunión de Hechos 27 un servicio de culto dominical, mis queridos amigos y hermanos? Déjame te comento que muchos comentaristas o muchas personas que se dedican a estudiar la palabra de Dios a lo largo de los años han sugerido que esta cita de Hechos 27 es la evidencia sólida más temprana de que los primeros cristianos ya guardaban el día domingo como un día especial de culto. Sin embargo, este argumento no fue la intención de Lucas cuando escribió el libro de los Hechos. Como parte de una historia mucho más amplia, esta oración descriptiva se puede entender, mis amigos, mejor si se la consideramos en el contexto de la representación panorámica que hace Lucas sobre la obra salvífica de Jesús, porque Lucas no agarró y dijo: voy a escribir nada más los hechos tal y cual están. No dijo: voy a escribir la vida de los apóstoles en un libro, así como están, y no me importa que si tienen coherencia o no. Lucas, cuando escribió este libro, mis queridos hermanos, él lo escribió porque quería implantar en esta, y como inspiración divina, claro está, implementar en este libro la obra que salvaba al ser humano por medio de Cristo Jesús. No dijo: voy a poner ahí para que sepan que el día domingo va a ser el día de adoración. No, él tenía como enfoque la obra de salvación de nuestro Señor Jesús. Por eso hay que ver primero el vivir en la tierra como hombre y posteriormente el medio en el que el Espíritu Santo guió a los apóstoles a través de todo el libro de Hechos, cuando fue escogido, cuando fue elegido allá en el libro de Lucas. Después, mis amigos, Lucas, que fue el autor del libro de Hechos, siguió la continuación entonces. Después de haber predicado, platicado la obra que había tenido estos hombres, él dijo: bueno, vamos a hacer esto y el otro. Y entonces, guiándose por la vida espiritual, o por decir, la vida, la obra de salvación de Jesús a todos los hombres y no solamente a los judíos, allí él también entonces dijo: bueno, vamos a seguir la misma temática. No se enfocó exclusivamente a decir: voy a poner y implementar todos los cambios que se hicieron en la iglesia cristiana. No, mis hermanos y amigos. Por eso en Hechos capítulo 20, Pablo, que había seguido fielmente el modelo de Jesús de enseñar y hacer discípulos, estaba acercándose al fin de su obra y entonces estaba empezando su propio viaje a Jerusalén, donde pronto enfrentaría, como Jesús, las pruebas y el sufrimiento. Ahí en Hechos 20, en los versículos 22, en 23, 21 y en el 10 al 14, vemos entonces cómo Pablo pasó pruebas y sufrimientos en Jerusalén, en su viaje a Jerusalén. Cuando Pablo se dirigió sus pasos hacia Jerusalén, se desvió de su camino para llevar aliento a varios grupos de discípulos que habían formado anteriormente, incluyendo en el grupo en Troas que se describe en Hechos 20 de 6 al 12. Un grupo en Troas en el cual, mis queridos amigos y hermanos, vemos que ellos también adoraban a Cristo en oración, sobre todo creyeron en que Jesús era su Salvador, no importando si eran completamente judíos o no. La predicación que Pablo estaba llevando era para todas las personas que creyeran en Jesús. Y en el libro, en el capítulo 20, lo que se describe es precisamente ese momento cuando Pablo se desvió de Jerusalén y entonces les llevó a palabras de aliento de vida. Aunque Lucas solo hace una breve mención de las diversas ciudades que Pablo visitó en este tiempo, mis amigos, él elige entregar un informe vívido de un acontecimiento singular en esta ciudad de Troas, al describir la increíble resurrección de Eutico, después que, rendido por el sueño, cayó por la ventana del aposento alto. Muchos de nosotros ya hemos leído esta historia, así que ya sabemos de qué se trata de Eutico cuando cayó y fue resucitado por Pablo. Lucas demuestra entonces que el mismo Pablo estaba en verdad llevándose adelante explícitamente el ministerio de Jesús. Él quería seguir los pasos de su maestro. Él no llegó a conocer a Jesús tal cual fue. Él se convirtió porque se le apareció en una visión cuando iba a perseguir a los demás cristianos. Más sin en cambio, en su fuerza o en esas ganas de seguir a ese maestro que se le apareció, o también podemos pensar que fue porque tenía cargo de conciencia de haber asesinado o intentado asesinar a muchos cristianos, y él, ahora convertido en uno de ellos, probablemente deseaba seguir exactamente o lo más parecido posible el ministerio de Jesús. Por eso es que él, cuando llegó allí, era parte de su trabajo seguir los pasos de Jesús. Por eso vemos que inclusive la resurrección de los muertos que hizo Jesús, lo quiso él de alguna manera hacer, y lo hizo gracias a la poderosa fe que él sentía en nuestro Señor Dios y en nuestro Señor Jesucristo, que fue el que vino en la cruz a morir por nosotros. La oración en estudio, mis amigos, no se incluye en la narración por su propio mérito, sino para instalar en el escenario de aquella época, de este evento principal, algo importante para todos nosotros: recordar que si él resucitó a este muchacho, no fue porque él quiso hacerlo nada más porque sí. Dios lo inspiró y lo llevó a ese momento para dejarles en el, podemos decir, a todos aquellos que se encontraban presentes escuchando la palabra de Dios, vieran la poderosa fe de Dios a través de este hombre. Este hombre, Pablo, era un hombre que traía la verdad, y probablemente muchos de los presentes que lo escuchaban no estaban al 100% convencidos de que Pablo traía la mano de Dios consigo mismo. Es por eso que al ver la caída y la muerte de este joven simplemente porque se venció del sueño, porque se durmió, y luego Pablo lo resucitó, se dieron cuenta de la poderosa mano de Dios a través de este hombre. Y así muchos más fueron convertidos, asegurándose, por la duda que tenían, de que él predicaba la verdadera palabra de Dios. Sin embargo, por causa de los interrogantes y alegatos formulados más tarde por cristianos respecto a su interpretación de la palabra, vale la pena considerar la oración frase por frase con el fin de entender qué dice y qué no dice cuando Pablo enseña a través del libro de Hechos, o se dice que a través del libro de Hechos 27, que él estuvo predicando la palabra de Dios hasta la medianoche. Pero veamos entonces ciertas frases de lo que él predicaba en la historia de aquel entonces. Él dice allá en el libro de Hechos, en una de las primeras frases analizando la oración de él, dice que Pablo les enseñaba. Esta declaración, mis queridos hermanos y amigos, se centra en una parte del versículo. Introduce la acción en torno a la cual toma forma la historia de este hombre, Eutico, el hombre que cayó. Todas las otras partes de la oración funcionan más para dar más información acerca de la interacción. En otras palabras, explica cuándo, por qué y por cuánto tiempo se desarrolló el diálogo. Si consultamos el significado de la palabra en griego, que es dialejomai, traducida, enseñaba, que se traduce como enseñaba, descubrimos que Pablo no estaba predicando un sermón a los troas, sino que dialogaba o intercambiaba ideas con ellos. Una de las cosas que entonces no se explica de lo que realmente sucedió en ese momento en el que se desarrolló estos temas, acerca de que en día domingo, desde primer día de la semana, se enseñaba la palabra de Dios. Por eso, cuando dice Pablo enseñaba, yéndonos al original de que enseñaba, no era un día de culto. Por eso es que debemos de descubrir que entonces Pablo, al traducir el griego, era una palabra que se usa normalmente en aquella antigüedad para predicar un sermón, un diálogo, una plática, una conversación normal y sencilla, no un tema específicamente para darlo en un día santo del Señor. Solo era un diálogo, así se traduce la palabra dialogemai, traducida de la palabra enseñaba, mencionada en estas partes de la Biblia. No era una predicación en sí para un día especial, era, como te repito, un diálogo entre ellos, dialogaban. Cuando dice el primer día de la semana, la palabra, la frase literalmente es el primero desde el sábado, así se traduce en el original. Este es un ejemplo del uso en que Lucas y otra temprana literatura cristiana del término griego sabatón, en referencia a una semana corriente de 7 días, como lo hizo tan a menudo en su informe de viaje de Pablo en Jerusalén, Lucas entonces aquí, al mencionar esto, quiso consignar el tiempo, el momento en el cual ocurrió este importante acontecimiento. La historia pudo haber sucedido un domingo, tanto como los modernos occidentales, junto con los greco-romanos de la audiencia de los que estaban presentes de Lucas, pueden naturalmente suponer, como cualquier otro día, el domingo, el lunes, el martes y el miércoles. De esta manera, cuando Juan 20:19 se refiere claramente a un domingo de noche, y en Hechos 2:15, en otros pasajes, el mismo Lucas también comienza a contar las horas del día amanecer, se refieren al domingo como un día cualquiera, como el primer día de la semana, como decir, ah, pues el domingo pasó esto, el sábado, el lunes sucedió aquello, o sea, no le dan la importancia de vida que se le daba en toda la Biblia para el día sábado, el día sabatón, como dice el griego original, lo tomaban como referencia para poner o componer algunas cosas. Por otra parte, mis hermanos, es muy posible que Lucas estaba usando aquí el cómputo judío, en el cual un día está formado por una tarde y una mañana. Como sabemos, en todo el Antiguo Testamento, empezando desde Génesis, vemos que y fue la tarde y la mañana. Siempre para los judíos fue tarde y mañana. El día comienza en la tarde y termina en la noche del otro día. De tarde a tarde, así esta lleva la cronología judía. Desde esa perspectiva, mis hermanos y amigos, Pablo habría permanecido en Troas con el fin de guardar fielmente el sábado. Y entonces aprovechó la oportunidad para una reunión de despedida el sábado de noche con sus amigos antes de emprender el viaje el domingo de mañana hacia su siguiente destino. De cualquier modo, queridos amigos, Lucas no deja dudas de que la resurrección de Eutico, como la resurrección de Jesús, sucedió en el primer día de la semana. Otra notable semejanza, mis amigos, entre la historia de Pablo y la historia de Jesús. Algo que tal vez Lucas quería dejar impregnado entre aquellos que leyeran su libro. El libro de los Hechos, siempre una semejanza a Jesús, como diciendo, Pablo es un caminante, un hombre que hacía el mismo trabajo de Cristo Jesús e hizo lo mismo, es una comparación de la salvación de Cristo Jesús y que dejó discípulos para que hicieran también la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros descubramos que todo esto es referente, mis hermanos y amigos, acerca de lo que sucedió en Troas, te recuerdo. Porque él en Troas un sábado se quedó, pero se alargó hasta el día domingo. En otras palabras, cuando dice el versículo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos a partir de Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba, alargó el discurso hasta la medianoche, es probablemente que todo comenzó en la noche del sábado para amanecer el domingo. Y lo alargó hasta la medianoche del sábado. En otras palabras, los primeros días del día domingo que constaban, según la cronología judía, a partir del atardecer del día sábado hasta al siguiente día, al mediodía del día domingo. Se alargó por querer platicar con ellos y hablarles de la palabra de Dios. Escuchemos esta alabanza titulada Puedes alcanzar a un amigo, a cargo de Eco Celestial. Hacerme pensar que se encontraba bien, pero sé que algo le faltaba, lo que solo tú puedes suplir. Señor, sin tu ayuda sé que en esta vida él mucho tendrá que sufrir. Como te habíamos mencionado, estábamos hablando acerca de lo que fue el primer día de la semana. Vamos a hablar entonces, les vamos a comentar acerca de lo que sucedió entonces en la hora de partir el pan. Cuando dice la palabra de Dios, reunidos los discípulos para partir el pan, la gente en aquel entonces se reunía. Según la palabra de Dios, el griego original, la palabra usada aquí para reunía, era sinago, así se traduce, es la palabra en griego, sinago, la palabra usada para reunía. En el libro de Lucas y Hechos, por toda clase de razones, mis amigos, se escribe así, sinago. Reunirse para partir el pan ocurría comúnmente entre creyentes cristianos y no se limitaban en absolutamente a un día o un lugar en particular. Las comidas que Jesús compartió con la gente en las situaciones más diversas, mis amigos y hermanos, constituyen un tema importante en el Evangelio de Lucas. La frase griega usada aquí en el libro de Hechos 20, versículo 7, para partir el pan, que en este caso fue clasiao artón, aparece repetidamente en los escritos de Lucas, generalmente en referencia a una comida común. Te repito, la palabra griega usada para partir el pan en el libro de Hechos está usada comúnmente hace referencia a una comida común, no a una comida especial, no a algo especial como la reunión que se hacía con Jesús cuando partió el pan en el momento con sus discípulos. Por eso es importante ver la raíz original de las palabras usadas en el griego original para que nosotros comprendamos qué significaba cada una de ellas. Por eso te repito que cuando dicen o se usa para partir el pan es para una comida común, no para algo especial como partir el pan cuando Jesús le dio a sus discípulos. La noche del jueves de Pascua, mis hermanos y amigos, Jesús partió el pan con sus discípulos y les indicó que continuaran haciendo en memoria de él. Los primeros conversos en Jerusalén partían el pan cada día en las casas, Hechos 2:42. Y Pablo partió el pan justo antes que su nave naufragara. La razón manifiesta para la reunión y particular y el partimiento del pan en Troas se sugiere entonces en lo que sigue, en la siguiente frase de esta misma cita bíblica, que dice, habiendo de salir al día siguiente. Pablo estaba por continuar su viaje a Jerusalén y por esta causa, mis amigos, deseaba tener una última conversación con sus amigos de Troas. Al igual que con cada grupo de creyentes que había visitado hasta entonces, Pablo estaba exhortando y animando a sus amigos, como lo estaba haciendo con Troas, y sin duda todavía tenía mucho más para decirles. Por eso, siendo que no había certeza de que se verían otra vez, Lucas añade, y alargó el discurso hasta la medianoche. Seguramente él pensaba que llegando a Jerusalén lo iban a arrestar o iba a sufrir algún tipo de problema que le iba a quitar la vida. O pensaba ya que llegaba su momento más difícil de su predicación del Evangelio, en el momento de enfrentar al gobierno romano. Y ahí probablemente él iba a morir, por eso se estaba despidiendo y de alguna manera partía el pan con ellos para poder bendecirlos de alguna forma. No se instituyó como un nuevo día de culto toda esta situación. ¿Por qué? Bueno, como es necesaria la introducción, los lectores de Lucas estaban preparados para entender por qué Eutico llegó a sentarse en una ventana del aposento alto, por qué se durmió allí la tarde en la noche hasta que se cayó en la calle como consecuencia mortal que él murió. Ni aquí ni en ningún otro lugar se da indicación, mis amigos y hermanos, de alguna de los creyentes que debían de reunirse en forma regular el primer día de la semana. Fue como una reunión común y cualquiera. No dijo a partir de hoy, o no les dejó un mensaje a los de Troas diciéndole a partir de hoy partirán el pan, o harán actividad a partir del día domingo. Nunca lo instituyó, ni lo dijo, ni lo cambió, ni lo mejoró, ni de ninguna forma quiso enseñar que el primer día de la semana sería para partir el pan de allí en adelante. Una forma regular para reunirse a partir el pan. Lo podían partir en cualquier otro día. Ellos iban a escuchar el sermón y a comer. Eso fue lo que hicieron. Un alimento común y normal. Aunque el propósito, mis amigos y hermanos, declarado de escribir fue proporcionar certeza a Teófilo, a quien le escribe esta carta, y a sus amigos acerca de la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Lucas 1:4 así lo menciona. Es un mensaje para Teófilo, la certeza para ellos y sus amigos de la predicación de Pablo, que era verdadera, que de alguna manera era instruida por nuestro Señor Jesucristo. Lucas no hace ningún esfuerzo para otorgarle la certeza de la modificación tan trascendental para todos los cristianos, como sería el cambiar del día sábado al día domingo como día de adoración. No le dice a Teófilo, y a partir de ahora partirán el pan todos los primeros días de la semana. No le dice, ya no irás en sábado, dejarás el día de adoración de Dios en sábado y lo harás el primer día de la semana. Ahí se dice claramente que Lucas quería dejarle una certeza de la verdadera palabra de Dios a Teófilo y a sus amigos. Y la certeza para esta porción de la Biblia, mis queridos amigos, es referente para aclarar la muerte la muerte del chico que cayó de la ventana. La muerte de este muchacho ayuda a comparar su vida o la poderosa fe que él tenía en Cristo Jesús y lo que había cambiado la vida de muchos. Por eso esa era la certeza que quería dejarle a Teófilo, no que cambiara el primer día de la semana. Lucas entonces, mis hermanos, menciona de paso el diálogo con los creyentes y el partimiento del pan con el fin de instalar el escenario del poderoso milagro de la resurrección de Eutico. Eutico tenía que comer para que entonces se dieran cuenta que él realmente había vivido. Era una forma de decir, miren, si realmente resucitó, porque está comiendo, se está alimentando. Si él no hubiera resucitado o fuera una invención, no iba a forma de que ellos pudieran ver que así había sido las cosas. Por eso, por medio de esto, Dios demostró una vez más la continua presencia del ministerio de Pablo y su crecimiento o la forma de predicar para que la iglesia creciera a través de aquellos inicios de la iglesia cristiana. Así es, mis amigos y hermanos, era una de las tantas cosas que el Señor nos dejó. Algunos pueden decir, bueno, es que es una idea, una traducción o un supuesto punto de vista de ustedes como adventistas del séptimo día. No, mi amigo, mi hermano, cualquiera que quiera aprender y conocer bien este versículo puede ir al griego original que está traducido en la Biblia. Por cierto, como ya hemos hablado en programas anteriores acerca de la Septuaginta, aquel grupo de monjes o de gente que se había dedicado a entonces a traducir la Biblia a través de los tiempos. Por eso es importante nosotros, mis amigos y hermanos, que sepamos que toda la Biblia en original está escrito en griego, ya que ellos lo tradujeron al griego. La Septuaginta se dedicó a traducir toda la Biblia. Y nosotros ahí debemos de darnos cuentas. Aún así, el original, cuando se escribió los libros encontrados en el Mar Muerto, el Nuevo Testamento está escrito en griego, ya que los discípulos, el idioma original que ellos tenían era griego, el que ellos ya habían escrito en aquella época, en los inicios. Recordemos que Roma dominaba en aquella época y el idioma base de aquella época era el griego. Por lo tanto, los judíos que quisieran escribir o dejar alguna carta, lo escribían en griego originalmente para que los demás pudieran leerlo, ya que era el idioma oficial en toda aquella gente. Recordemos que todos ellos querían que otro tipo de personas escucharan la palabra de Dios. Es por ejemplo, si yo quiero escribir un libro para que lo lea, un libro cristiano, para que lo lea a todo el mundo y lean que yo adoro a Jesús y que Jesús es el Hijo verdadero de Dios y por qué pienso que es el verdadero Hijo de Dios, tengo que escribirlo en inglés también, no solamente en mi idioma español. Hay muchos latinos en México y en toda América Latina, pero si lo quiero que lo lean también en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, necesito traducir mi libro en inglés o escribirlo en inglés para que también lo tengan. Es así como los discípulos, cuando escribieron el Nuevo Testamento, lo escribieron en griego, porque su idea era que todo hombre en el mundo conocido leyeran sus libros, no solamente su región de Judea, de Jerusalén. No querían de alguna manera convertir solamente a los judíos, querían convertir a los gentiles también, y es por eso que desde Mateo hasta Juan con el libro del Apocalipsis, todos ellos escribieron sus cartas en griego, y los originales encontrados en el Mar Muerto era precisamente ese, el griego. Después que la Septuaginta también lo tradujo al griego y lo estuvo circulando, y entonces se llegó a lo que nosotros tenemos actualmente. Es por ello, aclarando esto, que el libro de los Hechos, cuando menciona las palabras mencionadas específicamente para primer día de la semana y para partir el pan, son días diferentes. Primer día de la semana usaban el verbo en griego, que era solamente para ubicar la fecha exacta donde se llevó a cabo esta situación. Lo segundo es que partir el pan era comúnmente partir el pan era comer, alimentarse, y era todo, no era un día específico. Y también verificar que no era, que la carta para Teófilo, lo que era el libro de los Hechos, no era, no especifica el cambio del día de la semana de sábado a domingo en ninguna parte, ni ahí mismo. Todo era enfocado por la resucitación de Eutico, para que vieran que Pablo tenía el amor de Cristo, que tenía el poder de Jesús, estaba predicando al verdadero Hijo de Dios. Vamos a irnos entonces a escuchar una última alabanza. Este canto está a cargo de Kiddush Hashem, del grupo Kiddush Hashem, y se titula Sea Exaltado. Querido Padre que está en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Señor bendito, hoy hemos platicado y hablado acerca de lo que dice tu palabra, de lo que dice que debemos de hacer. Te invitamos, oh Padre, que nos acompañes el día de hoy y que aprendamos acerca de lo que vivieron aquellos hombres en la antigüedad, lo que nos quisieron decir acerca de tu bendita palabra. Nunca se cambió tu día santo, nunca hubo algo que haya sido diferente, Padre. Gracias a ti que podemos abrir la Biblia y de alguna manera comprender de principio a fin lo que tú nos dejas en tu mensaje y no confundirla, diciendo que tú o que los discípulos cambiaron las cosas allí en tu bendita palabra, o que se confundieron, o que se de alguna manera son diferentes la forma de hablar. No, Padre, tenemos que comprender que tú tienes un solo mensaje, que es la salvación de toda la humanidad para que puedan vivir contigo allá en el reino de los cielos. Permítenos, Señor, comprenderlo así, vivirlo cada día y sentirnos más gozosos de predicar tu evangelio. Un trabajo que todavía nos falta por hacer. Cuida a cada oyente, tú los conoces, sabes lo que están pasando, viviendo, lo que van a hacer, oh Padre. Te rogamos que tú los protejas a cada uno de ellos y les enseñes, Señor, lo que necesitan saber. No permitas, oh Padre, que nosotros caigamos, sino al contrario, que nos sintamos gozosos de servirte cada mañana. No nos dejes hacer cosas que no van, oh Padre. Gracias por estar con nosotros. Permite que cada uno se haga conforme a tu voluntad, aquello que te pidan. Si tienen algún problema económico, si tienen alguna enfermedad o tienen algún problema especial, tú haz conforme a tu voluntad y no como nosotros queremos. Nosotros queremos que sanen o tener el dinero que necesitamos para resolverlo, pero Señor, tú sabes por qué haces las cosas. Ayúdanos, Señor, a poder hacer como debe de ser y no como nosotros queremos. Ven, acompáñenos pues en el resto de esta mañana y que se haga siempre tu voluntad y no la nuestra. Lo suplicamos, oh Padre, no por algún mérito propio. Lo suplicamos en el sagrado y bendito nombre de aquel que decidió morir en la cruz del Calvario para darme a mí y a todos los que nos escuchan y todos los que crean en ti, darnos la vida eterna simplemente por amor. Siempre sea alabado tu nombre. Lo suplicamos y lo agradecemos en tu sagrado nombre, Padre. Amén. Es grande amor, no se alegra.